Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Colectivo Sur Negra Fam y AS Clan en la casa. Haciendo el recuento de los años que han pasado, cada situación y momento que se ha presentado, lo mucho que los tiempos han cambiado. Mi infancia, querida y adorada, frente al presente solo es visible desde otra ventana. Yo con aquellos juegos tradicionales que hoy en día son lapiceros y frases sin instrumentales. Modas que hoy en día para mí son obsoletas. Solo me queda el recuerdo de aquellas bandas rolando en patinetas. El gris fabricado poco a poco como el verde donde alguna vez jugué. Hoy sobre ese gris camino haciendo frases en mi mente que horas después olvidé. Al igual que se olvidaron aquellos reales, y no queda más que sus nombres en varios murales recordar. Aquella plebe que era ejemplo de seguir de muchos, incluyéndome. Ilusión de pintar y rapear con mucha gente oyéndome. Personas y sobrenombres olvidados, bellos tiempos muy bien guardados. El mundo sigue su rumbo y nada volverá. En fotos mentales y memorias archivadas todo se quedará. ¿Dónde se han perdido esas letras, esas rimas? Todo se ve confundido, el rap se ve hundido. ¿Dónde está ese MC decidido a escupir el mic, a gastar el beat? Lo ha cambiado por un six, olvidado ese feat. Extraño esos temas, buenos poemas, nuevos lemas. Maquetas transmitían mensajes, desahogaban corajes. Listos con el equipaje para conocer otros lugares, para dejar el alma en tarimas y ciudades. Ese ánimo hacia el público, lo único que veo son folios empolvados, estudios de grabaciones olvidados. Críos, grupos divididos, tarimas vacías. ¿Dónde están para animar, para redactar? ¿Dónde está ese freestyle, ese reggae style? Todo era especial, se veía el futuro. Era duro pero seguro en cada movimiento. Se dejaba el sentimiento, ahora cada quien jala por su lado. Miles de colores en murales despintados. Quiero ver esos bailes mejorados, esos viniles rayados, a cuatro elementos estructurados. Extrañamos esos años donde en la calle había puro arte, facha de maleante, unidos con el movimiento. Sí, mucho talento, expresión violenta, por una parte. La esencia, actitud hardcore, mucha paciencia, sin rencor. No es que me sienta lo mejor, pero había presencia de ética, práctica métrica, lírica buena, estética en cada letra. Había rima fina, saludos, dialéctica fina. El autoestima estaba por arriba, la boca se quedaba sin saliva. Y en la salida se decoraban muros, rayas con estilos bien seguros, lobos escondidos, cuerpos con sirenas, despertaban los sentidos. Pura adrenalina, siempre en competición, pero el alma con la rima, no importaba la tarima, solo tirar una buena línea, presencia de alcohol, sí, los b-boys ponían el físico en acción, siempre con preparación, el funk llamaba la atención, chida generación, dedicación, hoy en día pura puta perversión. Entonces, carnales, la neta se perdió muchas cosas. Hay que dejar buen conocimiento para la futura generación. Tener una mente de creación. O si no, ¿qué dicen ustedes, carnales? Pues sí, la verdad sí, se ha perdido un poquito de originalidad. No sé, andan con tanto estilo, hay que crear su propia ideología, ser un poquito más reales en todo el aspecto del hip hop. Aquellos escritores que se han perdido, ¿dónde están? Se extraña lo que hacían antes, esas pinturas, esas rimas, la nueva generación, ¿dónde está esa cultura? Pues así es, carnales, la resistencia siempre era con el sistema, la hasta la victoria siempre era el lema. Aún aquí la que nos queda. Amor lo que nos llena, nadar océanos como las ballenas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Vladimir Contreras en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Hoy estamos haciendo la emisión 122. Y bueno, pues acabamos de escuchar Recuerdos del artista Sepsor, un artista musical de hip hop originario de Chanal, hablante de la lengua materna tzeltal, comprometido con las causas sociales, a quien le hemos visto acompañar varias manifestaciones sociales y culturales. Antes de iniciar, vamos a mandar un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria favorita. Recuerden que nos pueden escuchar en Chiapas por Radio Muculum en Nokchuk y en Radio Ashlequilcop en Bachajón. En Oaxaca por Radio Nandía, en Mazatlán Villa de Flores y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. En Puebla por Radio Tzinaca en San Miguel Tzinacapan. Y en Veracruz por Radio Tecuani en Tatahuicapan. Les agradecemos a todas estas radiodifusoras comunitarias por retransmitir nuestro programa. El día de hoy vamos a estrenar un programa con la participación de el colectivo Voces Mayas en Red, un esfuerzo de varias radios comunitarias e indígenas en Chiapas que acompañamos en Boca de Polen. También tendremos en este programa los audios de la campaña informativa Mitos y Realidades del COVID-19, realizados en español, tzeltal y tzotzil, para informar acerca de las verdades y mentiras sobre la pandemia que nos tiene en cuarentena desde marzo del presente año. Cabe destacar que estas cápsulas son parte de una serie informativa realizada con la participación de varias organizaciones, y estas son Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, IMDEC, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. También a partir de este programa vamos a incluir el audio producido por el portal de noticias Chiapas Paralelo con información relacionada con el COVID-19 y los pueblos indígenas en Chiapas. Un saludo a Isaín y Ángeles por compartirnos esta producción. Como cada semana, recibimos con gusto la participación de Gaby López con su columna Voces Ensortijadas. Y el tema de hoy será entretejer el cabello. Para cerrar Palabras Sonoras, también compartiremos el Notifraiba, un noticiero con perspectiva de derechos humanos realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a una pausa musical con Sepsor, un destacado artista musical hip hop, hablante de la lengua materna tzeltal, originario de Chanal, Chiapas. La canción se llama Aquí Estamos. MK, bitch. Chiapas entra en una especie de marasmo atemporal. Es decir, el resto del país empieza a cambiar, pero aquí se crea como una bolsa de olvido, donde los grupos iniciales, las grandes familias que detentan el poder, se reproducen, no solo teniendo hijos, sino se reproducen también en su forma de pensar. Entonces el viejo problema de que los indígenas son menos. Ya ya lite pitil mayupi ya está que ya cactitas tojoltes lo maltic México. Anas te mayuk y lo jique, lum tutelito. Hay aún ixtojol, indígena on. Años de miseria, mi pueblo jamás quiso guerra, pero las grandes mafias del sistema levantaron la voz del obrero, de la obrera, acompañada de la esencia de sus tierras. Una lucha constante contra el hambre, contra la ignorancia del que tiene el poder. Cansados de que nos quieran joder, no hay paz si es corrupta su ley. Prefiero estar en el game o bailar break que ver caer a mi hermano, a mi hermana otra vez. ¿Cómo no usar las armas ante tanta violencia? Pues organizados podemos crecer. Levántense, es tiempo de desaprender y construir un futuro del saber. ¿Por qué humillarnos? ¿Por qué despreciarnos? El amor hay que aprender.

a las y los productores de Voces Mayas en Red, integrado por las radios comunitarias de Ucchuc, la Radio Muculum, de Abasolo, la Radio Jitontic, de Bachajón, la Radio Ashlequil Cop, de Nuevo Progreso, la Radio Tzumbal Citalá, de Las Margaritas, la Voz de la Frontera Sur, y también participan estudiantes de Comunicación Intercultural, Los Colores de la Voz. En este programa que compartiremos sobre soberanía alimentaria, van a participar las compañeras comunicadoras Genoveva por la Radio Jitontic, hablante de la lengua materna tzeltal, y Maraceli por la radio La Voz de la Frontera Sur, hablante de la lengua materna tojolabal. Cabe destacar que este programa es trilingüe, pues será en tzeltal, tojolabal y español. Voces Mayas en Red. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. En tzeltal, en tzotzil, tojolabal y chol. Producido por las radios comunitarias Muculum, Jitontic, Achlequilcop, Tzumbal Citalá, La Voz de la Frontera Sur, Los Colores de la Voz y Boca de Polen. Voces Mayas en Red. Pativa la botanic das babial programatic voces mayas en red leais okhaesh Genoveva López y Maraceli Gómez letas babial to chlechapal kundik un tema de yunte biel descoplal yunte biel kucheltik. Bienvenidos, bienvenidas a su primer programa Voces Mayas en Red. Está con ustedes Genoveva López y Maraceli Gómez. En esta ocasión les tenemos preparado el tema de soberanía alimentaria. Hachukosh loko weshtikon, kanah moktikon, habachapanatel kitikon, habachapanatel kitiko chawileshi, yuhalom hamostikatel barradio mukulum, ochchachol kaptidunuk haso waskulane habashona bilba ochchuk. Les invitamos a que se queden con nosotros, ya que los compañeros de la radio Muculum nos estarán compartiendo parte de una de las tradiciones del pueblo de Ucchuc. Y también disfrutaremos de las diversas músicas tradicionales de nuestros pueblos. Vamos a escuchar la pieza de música tradicional titulado Bolomchón del pueblo tzotzil del municipio de San Juan Chamula. Thank you. La canta y tic tasha chival un des programa tic ya canta y tic te tu bitil tulans coplada te viel cuch el tic melelia na tic te ja un opaye te bitil tulans coplada junte batil ans mini que tic melelia está que es coltayotic te bitil ainanisha te viel cuch el tic soc te lumal tic. Como ya comentamos al principio del programa, hoy hablaremos de la soberanía alimentaria, un tema de importancia para todos nuestros pueblos, ya que puede ser la alternativa para el aseguramiento alimentario de nuestros pueblos. Compañera, ¿tú qué opinas? Helnit ilan, oskatel tatik ahnan tilung inali, hasta el nikahilotik, bajkentahletika has oskaptiki, hasta el nikahilwashega sakaniltiki. Pues sí, hay mucho que seguir trabajando, cultivando nuestra tierra con nuestros sistemas agrícolas y alimentarios propios de acuerdo a nuestra cultura. Yahkaitik te kin lukluk abakan kananchi skin metatik yun Oshchuk Chiapas. Escuchemos la música lukluk abakan kananchi de Oshchuk Chiapas. Thank you.

haciendo kikiriki, haciendo kikiriki. Si oyeras cantar un gallo, si oyeras cantar un gallo, haciendo kikiriki, haciendo kikiriki. Si oyeras cantar un gallo, dale un besito a la almohada y hazte cuenta que yo fui, que vine en la madrugada a despedirme de ti. Es un programa realizado colectivamente por las radios comunitarias Mukulum, Ketuntik, Achlequilcop, Chumbal Sitala, La Voz de la Frontera Sur, Los Colores de la Voz y Boca de Polen. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. En Quetzal, en Tzotzil, Tzolabal y Chol. No olviden escucharnos en la próxima sintonía. Voces mayas en red. Maruch, meliote, me oyabu un chihite romero shuyaschel. Kusish tunuabun epsha uchutik aiskambun. Me oyaba ili epsesteik taki obal. Lubel, kok, chayik, sniik, chuk, chais muils ve elike. Kuchal, simal, opal. Yech, hale at chamel COVID-19. Limuch uipsha onos tahik ilobal, askal chamel, shals muis presion, ipioon. Chuk, much uti shayich omik. Tot tas tahik il chamele, kol kuchasak ilobal. Metabikit tamuk tahtatik il chamele. Li COVID-19 tahtatik tabik il tamuk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik, chabal chaibek shamelal, ha asintomáticos biik te kashlank op, hayech otitotuk oplal, tapok komtik ta shavon, tatuntik makubil eal, ha tzotz muhpik tiglesatike, shuuk nom ta shkil batik ta yanti krishano. Hachakam bel ishpoch meme tinike, echelek satsumtas oh bektaltik, kolabal petul, shlahet banamil, dime hoy tahkanch hakbes lo ilale, bu stak shikopo echel. Kopuhanch el ta centro de llamadas COVID-19 tasumal jovel 961-454-0033. Teistak hakbes melolali chamel batzik optsotzil, batzik optseltal, shuk takashlank op. Te hoy posta banejetik muchos tak shikopo hachuk tamatanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Palabras sonoras. Acabamos de escuchar la cápsula en tzotzil de la campaña Mitos y Realidades, la cual nos habla de una receta de las abuelitas para fortalecer el cuerpo, hecha con saúco, romero y menta. Y también nos habla de las personas asintomáticas, es decir, las personas que pueden estar contagiadas de COVID-19, pero no presentar síntomas, es decir, sin calentura, sin dolores o malestares. Por eso es muy importante que ante un posible contagio continuemos usando cubrebocas, lavándonos las manos con agua y jabón y conservando la sana distancia, es decir, metro y medio de persona a persona. Lo importante de estas producciones es que invitan a informarse bien sobre el COVID-19 y ponen a disposición del público un número telefónico, el 961-4540033, en el cual se puede solicitar asesoría médica o psicológica totalmente gratis, ya sea en español, en tzotzil y en tzeltal. Pues vamos a compartirles con mucho gusto la participación de Gaby López con su columna Voces Ensortijadas. El tema de hoy será Entretejer el cabello. Voces ensortijadas, entretejer el cabello. Casi estaba por ocultarse el sol. El clima era agradable, el calor se había apaciguado. Esa tarde, Gertrudis decidió darse un espacio para ella. Fue a su habitación, prendió un incienso y comenzó a escuchar la canción Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Se sentó en el piso con las piernas cruzadas, con postura de flor de loto. Soltó su cabello y comenzó a peinarlo con sus dedos. Permitió que cada hebra se fuera dejando consentir. Hizo memoria. Tenía mucho, mucho tiempo de no peinarse con conciencia. Entre las prisas y las actividades cotidianas, solía peinarse con rapidez y ponía más atención en el peinado de Bianca, su pequeña hija, quien disfrutaba cuando le cepillaba el cabello. Decía que la ponía contenta. Gertrudis comenzó a entretejer su cabello en dos trenzas. Recordó ese peinado que solía hacerse su abuelita paterna, entrelazando listones en sus trenzas. Siempre le gustó cómo le quedaba. Nunca se le ocurrió preguntarle cómo le hacía. Mientras iba formando sus trenzas, Gertrudis tarareaba la canción de fondo. Para que despierten las mujeres todas. El peinarse era un pretexto para también ir sintiendo su respiración tranquila y consciente. Mientras sus dedos iban formando las trenzas, vino a su mente una leyenda que había leído hace algún tiempo sobre el significado de las trenzas en las mujeres. Según la leyenda, cuando las mujeres se sentían tristes, debían trenzarse, para que al ir entrelazando sus cabellos, ahí se quedara atrapada la tristeza y no corriera el resto del cuerpo porque podía enfermarlo. Se decía que los cabellos son tan resistentes y fuertes como las raíces del ahuehuete. Para soltar la tristeza, había que soltar el cabello cuando el viento soplara para que la llevara lejos. La leyenda le había gustado por la metáfora de cómo atrapar la tristeza y no dejar que fluyera. La parte que más le había llamado la atención era la comparación de la resistencia del cabello con las raíces del árbol. Esa tarde, ella no se sentía triste, más bien tenía ganas de consentirse y entretejer el cabello era la manera que le había parecido más idónea. Se sintió relajada, agradecida con sus ancestras, con la naturaleza, con su cabello, sus manos. En ese momento, la canción de fondo iba llegando a su fin y la terminó de tararear. Porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Vame ayat maruch, ayavo un chilte romero socumenta. Ay, kun, kashantel, bins tu una bon, bayal mach alas kambonish. Aya bayo mach atzak bilish tatakino bal, lubel sok ak. Ich ek, mach amaba makals ni, sok maba ya ya yikik, sbuhts sveelik. Ich bit il obal maximal? Ich, hate ach chameles bil COVID-19. Hate ans viniketik tzak bilikish ta chamel. Hich bit il hik obal askal chamel sok mach ayashko sok yashtosh chichel mag ais chamelal tayotan sok mach ama batulanish lektes putse hat tulan yastzakot sak bilish ta sak obal yilel ah bisiltik yastak stakotik te chamele te ach chamele mas venta te me keremotikto mag mamalotikish hich ek Yak ankal bete ay macha maba ya yay bes vocal sok skushul asintomáticos ya yichik albel hayu un hoyob yaskan poktik kaptik taha sok shapon sok nish hoyob ton testix makobil eal sok mas chay ta votan te mas tak apikulan a velav sok mas tak alak unel te yantike ah Hayo un tinte chihilte romero, sogmenta la cambone. Si un ya pas, spochil hich binti la yal beite yame tinike. Mero la lek, yalash tulan nu baquetaltik yu un. Boko la val petul, lek no shakot an chilon. Teme ay beluk yak ak na e, ya na banti yastak hok e. Yak, yakak bets numero il banti yastak ya hok o, centro de llamadas COVID-19 San Cristóbalsville. Es número el ha 961-454-0033. Leta número to, ya está ya jocos venta te chamele, tabatzilkop, tzeltal, tzotzil, soctacaslankop. Soc ay postabanejetig, ya xolix melolal y un te chamele. Hich ek, ay postabanejetig, mach ay ya está, ya xcopujat soc. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. A continuación vamos a compartir el audio producido por el portal de noticias Chiapas Paralelo, con información relacionada con el COVID-19 y los pueblos indígenas en Chiapas. Cabe destacar que las producciones se realizan en español, en tzeltal y tzotzil, pues el objetivo es contribuir a informar en lenguas maternas en Chiapas. Dichas cápsulas e información la pueden descargar del internet por chiapasparalelo.com. Estás escuchando un espacio informativo para las comunidades indígenas de Chiapas. Producido por el noticiero Chiapas Paralelo, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Hoy es lunes 19 de octubre del 2020. Las cifras mundiales de contagios de COVID-19 indican que son ya más de 40 millones las personas en el mundo que se han contagiado de esta enfermedad. Una cifra alarmante luego de 10 meses de haber iniciado la pandemia. En México, a pesar de haberse estancado los contagios por varias semanas, autoridades de salud informaron que hubo un incremento de las personas hospitalizadas y nos encontramos entre los 10 países con más contagios de coronavirus en el mundo. En Chiapas, oficialmente solo se ha reconocido, hasta ahora, que 1.063 personas han muerto por esta enfermedad. En otros temas, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, ambos indígenas celtales, originarios del ejido San Sebastián Bachajón, en Chilón, fueron detenidos cuando participaban en la protesta que organizaron habitantes de ese poblado. Esto para pedir al gobierno federal que cancele la construcción de una base de la Guardia Nacional en esa comunidad. Los dos detenidos fueron encarcelados en el penal de Ocosingo, acusados del delito de motín. Otro campesino que se encontraba en la protesta, Juan Hernández Morales, fue reportado como desaparecido y hasta ahora no ha sido localizado. Esto ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando realizaban, como decimos, una manifestación pacífica, pero las fuerzas policíacas, estatales y federales reprimieron la protesta. El gobierno federal pretende instalar ahí uno de los 16 destacamentos de la Guardia Nacional en Chiapas. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, exigió que los dos detenidos sean liberados y que se debe localizar con vida a la persona desaparecida. Explicó el Fraiba que la manifestación que realizaban cuando fueron reprimidos están sustentadas en el derecho a la libre manifestación y a la libre protesta. En otras noticias, pobladores de la selva Lacandona denunciaron que habitantes del ejido Candelaria, ubicado en Ocosingo, agredieron a pobladores de las comunidades Ranchería Corozal y San Gregorio. Estas dos comunidades son parte de la organización Asociación Rural de Interés Colectivo, Uniones, Independiente y Democrática. Las agresiones han ido desde detenciones arbitrarias e ilegales, robo de maíz y actos de persecución, según la denuncia de los campesinos del Aric. Las agresiones, según explicaron, son por la inconformidad que tienen los ejidatarios de la Candelaria por el reconocimiento legal al derecho a la tierra que tienen estas comunidades y otras ubicadas en la reserva de la biosfera Montes Azules. Este reconocimiento, señalan, afecta los intereses de la Candelaria en la zona. Otro suceso en días recientes fue en el municipio de Chenaló, donde integrantes de las abejas de Acteal conmemoraron los 20 años de la fundación del campamento de desplazado en Nuevo Yibeljó. Estos fueron desplazados por los grupos paramilitares que realizaron la masacre de diciembre de 1997. Durante una ceremonia religiosa donde recordaron los hechos, los sobrevivientes de la masacre de Acteal insistieron en que debe haber una investigación verdadera y el castigo a los paramilitares responsables de los hechos previos y durante la masacre, pero sobre todo que se castigue también a los autores intelectuales. También demandaron el desarme de los grupos paramilitares, que siguen activos en la zona y actualmente disparan a los habitantes, tanto del lado del municipio de Aldama como en Santa Marta, Chenaló, donde hay personas desplazadas por temor a ser agredidos. Desde Chiapas Paralelo te seguiremos informando. Este resumen informativo es producido con el patrocinio de DW Academy. Reportó Isaí Mandujano y Ángeles Mariscal. Antes de finalizar, les queremos invitar a apoyar la construcción de la autonomía zapatista con la compra de cubrebocas artesanales hechos por las y los compañeros zapatistas en Chiapas. Les comento que los cubrebocas están hechos con 5 capas. La primera capa exterior de TNT polipropeno, la sigue el pillón quirúrgico, luego algodón, luego filtro PM2.5 intercambiable, luego algodón de nuevo y la bolsa donde se pone el filtro. Lleva un elástico de 3 milímetros cilíndrico, pestañas en los cubrebocas por si se rompe el elástico poder cambiar, sellados al vacío e esterilizados con rayos UV, empacados en sobres cerrados, fabricados manualmente. Recuerden, la marca es Hechos en Resistencia y Rebeldía, el modelo es Por la Vida. Puedes elegir tu modelo y tu color favorito. Hay azul, claro, naranja, verde, azul oscuro, negro, rosa oscuro, café, rosa claro, beige. Los modelos son los siguientes: caballo niña, caballo sombrero, pasamontañas, arquera, arquero, arco iris, durito lector, durito pipa, gato perro. El precio es de $150 más envío. Los envíos se pueden hacer al interior del país y al extranjero. Haz tu pedido vía mensaje directo en la página de Facebook El Bordado de Ramona o vía mensaje WhatsApp al 5591104122. Les repito, por si no apuntaron, la página electrónica de Facebook El Bordado de Ramona y el mensaje de WhatsApp 5591104122. Y recuerda que con tu compra apoyas la construcción de la autonomía zapatista.